frío, beberte el cañautal. Como pienso, amigo mío, que dinero me irá a dar. Ya conseguí el trapecio que mi caña quebrará. También tengo la pianada que mi caña arrimará. La caña que del guarapo, el guarapo que da la miel, la miel que da la panela para vender, la plata de la panela para comprar a una mujer, la mujer pues el tabaco y tabaco para vender. Una mujer que me alegre mis horas de tristeza y me colme de ternura cuando llegue de mi hacienda. Una mujer que me alegre mis horas de tristeza y me colme de ternura cuando llegue de mi hacienda. La caña que del guarapo, el guarapo que da la miel, la miel que da la panela para vender, la plata de la panela para comprar a una mujer, la mujer para hacer tabaco. Hermoso plantío de un perfil cañautal. Como pienso, amigo mío, que dinero me irá a dar. Ya conseguí el trapiche que mi caña quebrará. También tengo la pianada que mi caña arrimará. La caña que da el guarapo que da la miel, la miel que da la panela para vender, la plata de la panela para comprar a una mujer, la mujer para hacer tabaco y tabaco.